campaña, y sé que se va a oscurecer la ciudad. Está llegando la hora de visitar a la mujer que yo quiero con el alma. Sé que está sentada y muy preocupada en la puerta de su casa, pensando qué pasa, que las horas pasan y mi amor no llega. Sé que está sentada y muy preocupada en la puerta de su casa, pensando qué pasa, que las horas pasan y mi amor no llega. No te preocupes, mi negrita dorada, ya voy a calmar tu pena. Sé que por besarme estás desesperada, y hasta yo también, morena. Sé que por besarme estás desesperada, y hasta yo también, morena. Ya voy a cumplir la cita que te puse, para que no te disguste, corazón. Ya voy a cumplir la cita que te puse, para que no te disguste, corazón. Y aunque yo sé que tú tienes la razón, mi vida, no te preocupes. Y aunque yo sé que tú tienes la razón, mi vida, no te preocupes. Y para Marisa Orozco, Barranquilla. Llegué donde la mujer que me esperaba. La encontré un poquito triste y preocupada, pero al verme ya se puso muy contenta. La noche era bella, había una luna llena que nos alumbraba. Y cuando me besaba yo sentí en el alma una pasión inmensa. La noche era bella, había una luna llena que nos alumbraba. Y cuando me besaba yo sentí en el alma una pasión inmensa. Será porque yo la quiero con firmeza, que cuando me besa siento una cosita que me recorre el cuerpo. ¿Qué cosita será esa? Una cosita que me recorre el cuerpo. ¿Qué cosita será esa? Ahora no pierdo una cita porque sé que la cosita está. Que la cosita es sabrosa. Y si el beso es de boca a boca, nos vamos a enloquecer. Y si me lo da esa mujer, ay, qué vaina tan sabrosa. Hombre, si me da el besito, ese besito en la boca,